Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, mañana que sigue gris, realmente gris. Lo que sí, está un poquito menos frío que hoy a la mañana tempranito. Realmente ahora da para poder por lo menos sacarte la bufanda. Nosotros en esta recorrida que estamos haciendo de los alcaldes, mientras ustedes hablaban así, Ricardo hablaba de la cantidad innumerable de alcaldes que hay, estábamos tratando de hacer las cuentas. De aquí a ver, candidatos. A los diferentes municipios de todos los partidos, no solo del Partido Nacional, como en este caso el de Javier Carvajal, de la lista 22CH. Estábamos tratando de hacer la cuenta, imposible, no hay manera de sacar la cuenta de todos los candidatos a los diferentes municipios. No sé cómo vamos a hacer el día de las elecciones en la cobertura, realmente tarea difícil. Pero bueno, reitero, estamos aquí para hablar con Javier Carvajal, que si bien ya estuvimos en lo que fue su lanzamiento, hoy, tantos días más tarde, queremos saber, bueno, cuál es la temperatura de la gente, qué han solicitado a raíz de que se enteran de tu candidatura al municipio. Bueno, buenos días, ¿cómo andan? La barra. Hola, buen día. Bueno, gracias. Bueno, la temperatura de la gente recién está tomando temperatura, a pesar del día frío de hoy. Ya hace unos cuantos días del lanzamiento, lo que sí no ha parado el trabajo incesante e incansable de todo el grupo de gente y compañeros que tenemos en la lista 22H Punta del Este, con reuniones en casa de familia muy acotadas, siempre con todas las precauciones posibles, alcohol en gel, tapabocas, espacio entre cada uno, pero bueno, hablando con los vecinos, hablando con comerciantes, estamos visitando las asociaciones del municipio. Y bueno, la preocupación que hoy generalmente todos están, la pregunta usual es la temporada. Bueno, pero vamos tomando temperatura, la gente se está enganchando, que el 27 de septiembre hay que votar, quiénes son los candidatos en los diferentes municipios. Los candidatos a la intendencia realmente siempre son los que tienen más visibilidad, pero bueno, también hay grandes equipos de compañeros en todo el departamento que van con las propuestas, van con un plan de gobierno que es en consenso con el ingeniero Enrique Antía. Quiere decir que las propuestas de los compañeros de todos por Maldonado en todo el departamento tienen una base sólida y un compromiso asumido, nada de promesas, es un compromiso asumido. Y también escuchando a la gente, porque eso es una de las particularidades que tenemos nosotros en todos por Maldonado, que es escuchar a la gente para después hacer el plan de gobierno. Javier, en tu caso particular te ha tocado estar muy cerca de lo que es el municipio actual porque has sido concejal durante este tiempo y también has estado en lo que es la Comisión de Transporte. ¿Qué debes quedaron allí en esa comisión? Bueno, se trabajó mucho, porque miren que se trabajó, no me acuerdo de los metros que compramos de vereda, pero pasaron los kilómetros de reparación de veredas, reparación de cordones, el mantenimiento constante de la pasarela de madera, que cuando nosotros arrancamos hacía como 2 años y pico, 3 que no se pintaba, porque ahí sufrió mucho el alcalde anterior, Martín Laventure, con todas esas trancadas que le hacía constantemente la administración de Los Santos. Pero bueno, se empezó a mantener. Sabemos que falta mucho por hacer. Se trabajó en iluminación, se iluminó la Plaza México, se iluminó el Teatro de Verano, se iluminó parte de la calle Lenchina, se iluminó todo lo que es la rambla donde estaba la Fórmula E, toda esa iluminación, todo eso fue propuesta y presupuesto del municipio de Punta del Este. Se pusieron más de 60 luminarias en todo lo que es de Roosevelt hacia el Puente de la Barra. Se trabajó mucho en eso. Se pintaron las columnas, acuérdense que las columnas estaban en muy mal estado, todo lo que era Gordero, todo Punta del Este. Bueno, se empezaron a pintar todo lo que es la señalización de tránsito, cartelería. Todo, yo le estoy nombrando las cosas que la comisión nuestra hacía asiduamente. ¿Ah? Reparaciones de los espacios públicos, que bueno, empezamos reparando la Plaza Europa, que es la que está atrás del Casino San Rafael, frente al Hotel San Marcos. Ahí se generó un espacio que estaba totalmente abandonado, lo pusimos en valor y bueno, después cuando vino la licitación para el Jahuel, también ahí hubo equipamiento para las diferentes plazas, la Plaza México, la Plaza Europa, la placita en el puerto, porque teníamos y le debíamos una necesidad que había, que los chicos no tenían espacios donde ir. Eso sí será importante, ¿no? Porque hoy ya lo vemos en el tiempo, pasamos por la Plaza México, y ¡pá, qué lindo que está! Pero hay un impacto social ahí que uno se da cuenta después que hace las acciones, y es que la abuela volvió con el nieto a la plaza, con tranquilidad, con seguridad, a disfrutar. Y eso fue lo que se buscó, con todo el apoyo del ingeniero Rick Antía, porque él lo ha repetido en varios lados, es para el disfrute de la gente, los espacios públicos. Recuperamos lugares que a veces no estaban tan bien. Se le puso seguridad a la Plaza Artigas, se le puso seguridad a la Plaza México, al Teatro de Verano, al Margarita Xirgu también se lo puso en condiciones y se le puso seguridad. Digo, se ha trabajado mucho. Siempre hay en el debe, porque bueno, ahí no estamos refiriendo solamente a lo del municipio, pero se recuperó el Jahuel, se hizo la pista de ciclismo, que era un viejo anhelo de los ciclistas, tanto de Maldonado como Punta del Este. Todo lo que es la recuperación del paseo de las esculturas también estaba en un pedido constante de los vecinos de Punta del Este y no de Punta del Este, los residentes, y bueno, hoy está iluminado como tenía que estar. Vinieron artistas que estuvieron en ese monto cuando lo hicieron, y también los hijos de, bueno, en ese plan, en esa propuesta de escuchar y bajar a tierra lo que la gente está necesitando, es lo que aprendimos a hacer. Tenemos un aprendizaje de 5 años que no fue cuando arrancamos hace 5 años atrás, que la verdad que teníamos las ganas, teníamos la fuerza, teníamos el compromiso, pero nos faltaba aprender la parte pública. Iba a decir, bastante camino allanado tienen ustedes. Tengo un pedido, más puntualmente un pedido desde el móvil de Frecuencia Abierta Móvil, que desde hace 4 o 5 años recorre la ciudad, y es algo que ya hemos planteado a la Comisión de Transporte, y es precisamente aquí, estamos en la rotonda de la Parada 5 de Punta del Este, el Liceo de Punta del Este. ¿Se podrá hacer una barrera como la que hay allí en la terminal de Punta del Este para evitar el riesgo del cruce desde la parada del ómnibus al liceo y también la gente que baja allí, que desciende allí para trabajar allí en lo que es toda la zona del shopping? Bueno, eso fue un presupuesto participativo de los padres del Liceo de Punta del Este, en el cual, en conjunto con la Dirección de Tránsito, se llevó adelante. Al final, ese presupuesto se cambió por seguridad para el liceo, que el municipio intervino, se le hizo un lugar para estar los guardias y otras acciones más adentro del liceo, y la decisión de la Dirección de Tránsito fue en las horas pico de que hay alumnos, hay siempre un cuerpo inspectivo con 2 motos, 3 motos y 3 funcionarios. Generalmente siempre arranca unos 40 minutos antes que los chiquilines empiezan a salir hasta después de la salida. Ha dado resultado porque siempre la presencia del inspector parece que nos ayuda a pensar y a apretar el freno y no el acelerador. Entonces, ha dado una cierta... Se ha hecho una acción que se ha visto reflejado en lo que se quería, ¿no? La alta velocidad, los chicos también, hay que educarlos porque cruzaban por todos lados, tampoco estaba bueno. Entonces, con la presencia de los inspectores, no solamente para controlar, porque acá no se trata de salir a recaudar, se trata de controlar y de educar. Y bueno, esa acción la están llevando adelante, y con buen suceso, porque continuamente era una preocupación de los padres del liceo, y me parece que era correcta, aparte, ¿no? Y bueno, el municipio, junto con la Dirección de Tránsito, entendieron que esa era la mejor forma de actuar. Sí, hablamos siempre de las estudiantes que circulan hacia el centro educativo, pero te decía que hay mucha gente que desciende allí del ómnibus para trasladarse justamente a los lugares ahí de trabajo. Ese insumo que se invierte en eso que decías, en que los inspectores vayan a determinadas horas, ¿no es posible sumarlo justamente para esta baranda? ¿Para poner la baranda esa que solicito yo? Bueno, ahí los técnicos de la Intendencia en Tránsito fueron los que decidieron que no era la mejor manera poner una baranda ahí. No era necesario, porque tenés una hora pico que es la salida del liceo. Entonces ellos entendieron que bueno, que con la presencia de los inspectores y el cuerpo inspectivo alcanzaba. Porque fue una propuesta también que salió no solamente de los padres, sino que fue apoyada por el municipio de Punta del Este, y bueno, pero fue a estudio de los técnicos de tránsito. Y bueno, nosotros planteamos y siempre nos apoyamos en los que son profesionales, ¿verdad? Bien, ustedes, Jorge, Ricardo. Sí, buen día. Quiero agregar algo. Porque en la Plaza México, la baranda que hay puesta fue pedido del municipio de Punta del Este y la cebra elevada también fue pedido por la comisión del municipio de Punta del Este. A cual ahí, por la gran cantidad de afluencia de chicos que hay y de familia, y bueno, se hizo la cebra elevada, se pusieron todo lo que es las barandas y a su vez se pusieron tachas antes de la cebra elevada. Eso sí fue un pedido del municipio y cual los técnicos de la intendencia entendieron que era pertinente. Te quería consultar sobre la experiencia que se ha venido dando aquí en Punta del Este en los últimos años y ha sido muy positiva, de escuchar al grupo de vecinos que han sugerido varias acciones, básicamente de recuperación de lugares como el Muelle de Mailos o el Teatro de Verano. ¿Esa experiencia, teniendo en cuenta el pasado, puede de alguna forma fortalecerse en acciones para el futuro? No, me parece que no solo fortalecer, sino que es una manera de trabajo que estamos planteando nosotros. Me parece que no podría llevar adelante un municipio si no escuchamos y hacemos participar a los vecinos. Mirá, yo tengo, cada vez que me preguntan cuál es tu mayor objetivo, y en el caso de ser electo alcalde, mi mayor objetivo después de que pasen los 5 años, es que cada vecino de Punta del Este se sienta parte de la gestión. Que el municipio no sea como una institución que está ahí o que el alcalde está ahí, sino que no, somos todo el municipio. Todo el trabajo de cada uno de nosotros el día a día hace generar un municipio mejor y un gobierno mejor. Entonces, es fundamental la participación de los vecinos. Por ejemplo, te doy un caso ahora. Nosotros, la lista de la alcaldía lleva 20 personas que son vecinos y es una lista bien diversa, con gente de trabajo, con profesionales, con amas de casa o simplemente amigos que están para ayudar. Pero el equipo es más grande que está afuera. El equipo de vecinos que viene y se pone a las órdenes para trabajar con proyectos y para impulsar el municipio, a veces te quedás asombrado la cantidad de gente que está dispuesta a trabajar. Pero no por ir a cobrar, sino por ir a dar una mano, a hacer una propuesta, y me parece que es nuestra mayor fortaleza. Si no lo pensáramos así, me parece que el municipio de Punta del Este sería inviable. Y es más, no es un eslogan, es un pensamiento, y aparte ha dado resultado, porque las comisiones de trabajo que se han formado en el municipio son las que han propuesto, han buscado las soluciones, y después los proyectos han salido. El Estado tiene que dar las garantías y empujar del carro. Entonces los privados son los que tienen que comprometerse y nosotros dar las garantías para que salgan adelante los proyectos. Justamente eso, Javier, porque vos recién hacías un repaso por un montón de emprendimientos, de obras que, digamos, sobrepasan ampliamente los presupuestos de este y de cualquier otro municipio. Son acciones de la Intendencia que está bien, uno las comparte y está bueno porque hay muchas de las que mencionaste justamente en jurisdicción del municipio de Punta del Este. Ahora, ¿qué estás recogiendo con los vecinos? La cosa cotidiana, aquello que le corresponde directamente al municipio y de pronto no significa una gran erogación y que vos estés agregando a tu programa o así en la agenda en caso de resultar electo para concretar. Me refiero, reitero, a aquella cosa simple, las luces, la vereda, lo que te planteaba allí Karina de Boulevard Artigas. Bueno, primero que nada hay que aclarar algo, porque en todas esas intervenciones que se han hecho hay parte del presupuesto que sale del municipio. Uh-huh. Primero eso. También hay parte del presupuesto que ha sido para en base al realojamiento de Kennedy. Uh-huh. Eso es una de las metas que el municipio vamos a seguir impulsando y seguir trabajando para los vecinos de ese barrio tan populoso tengan una vivienda digna donde estar y recuperar un espacio que es de la Intendencia, que tiene un muy alto valor. Uh-huh. Para generar otro tipo de cosas. Pero sí hay una parte del presupuesto del municipio que va hacia el asentamiento de Kennedy, sí hubo una parte del municipio que fue al Parque de las Esculturas. Todas las intervenciones ha tenido parte del presupuesto, va para ahí. Eso por un lado. Lo otro, los reclamos de la gente que hemos ido trabajando con ellos y la propuesta nuestra, lo primero que la gente te pide y te recalca y que nosotros estamos convencidos es el cuidado del medio ambiente. Esa recuperación de dunas, esa recuperación de médanos que venimos haciendo, esa protección con los geotubos que se ha hecho en varios lados de la costa para proteger la duna, lo ven con buenos ojos. Sí la iluminación, sí, la seguridad, eso está, lo tenemos en la tapa, porque es más, hay que acordarse que somos un destino turístico. Nosotros, si no tenemos cuidado del medio ambiente, si no tenemos seguridad, si no tenemos buena iluminación y damos las condiciones para mejorar un Punta del Este, ir a un Punta del Este verde, que cada vez haya menos contaminación, tenemos hasta idea de que tendremos que apuntar a un transporte eléctrico dentro de la península primero y después agrandarla. Entonces, eso son de las propuestas que nosotros veníamos trabajando y que los vecinos. Lógicamente, después está el día a día, la columna, la poda, una vereda rota, una tapa rota, una calle sin luz, que por eso también dentro de nuestro plan de gobierno está fortalecer la cuadrilla que tenemos, crear un cuerpo inspectivo de 6 inspectores para atacar todo lo que es algunas cosas que son sencillas, pero que a veces no nos pasa por adelante de nuestros ojos y no la vemos, como controlar las aguas que tiene a la calle, los terrenos baldíos sucios, las casas ocupadas, los locales en mal estado, las casas venidas menos, porque también tenemos ese cuerpo inspectivo, no con el ámbito de recaudar, sino con el ámbito de controlar y sentarnos a hablar con el vecino para mejorar eso que está haciendo. Sí trabajamos en una normativa estos últimos 2 años para tener una herramienta para ponernos a dialogar con el vecino para que mejore su frente, su terreno baldío, no solamente por la imagen, sino por la pérdida de valor. Y bueno, por eso también el tema de la cuadrilla es fundamental. Tenemos que generar un poco más de personal. Tener equipo propio, claro. Sí, ya lo teníamos. Tenemos 8 personas, tenemos un solo móvil. Eso a veces nos dificulta y nos trae las críticas de los vecinos, y con toda la razón, porque vinieron, arreglaron, no sé, un cordón y después están 3 horas parados sin hacer nada. Y es una cosa lógica. Lo que pasa es que los vecinos no sabían que los materiales tenemos que ir a buscarlo a Silsa y tenemos un vehículo solo. Entonces, hay 2 o 3 propuestas para mejorar el servicio de la cuadrilla, para hacer, como decimos un poco en broma a veces, un servicio express, ¿ah? Porque las obras grandes las hace la dirección de obras, las hace planeamiento, pero nosotros el día a día, la preocupación del vecino, y eso tenemos que nosotros subsanarlo. También estamos convencidos que tenemos que empezar a hacer al revés. Ir adelante nosotros del vecino, para que el vecino, cuando venga, que se sienta respaldado en el pedido, pero ir nosotros. Por eso ese cuerpo inspectivo que esté recorriendo todo el municipio. Hay que acordarse que Punta del Este tiene 18 barrios, que no es solamente Gorlero y Calle 20, sino que tenemos barrios hasta La Barra, hasta el Puente de La Barra, perdón. Y bueno, entonces ir generando el efecto contrario, que el municipio esté antes que el vecino, y sí que el vecino vea que se están haciendo las cosas, pero cuando vea que hay algo mal, algo que no está hecho, que llame al municipio, y también nosotros ir al lugar y consultar al vecino, porque a veces tomamos decisiones, se toman decisiones en los escritorios, pero hay que ir a hablar con el vecino, que es el que está día a día. Entonces una decisión, en vez de complicar a 20 personas, le hacemos más fácil la vida a 20 personas. Bien, gracias por esta charla, éxitos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y buen día, que está de a poquito está saliendo el sol, parece, y está mejorando la temperatura. Bien, gracias. Bien, cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. Ok, chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.